salir a correr y no, póngase retos, empiece. Tú, ¿ya qué tiempo tienes que empezaste a entrenar? Ya, me acuerdo. Tres años. Tres años y y sí, los retos ayudan mucho. Ponerse objetivos, si quieren realmente empezar, inscríbanse a una carrera. Decía, aunque esté en febrero o en marzo, háganlo. Voy a escribir una carrera de 5 kilómetros, ¿no? Y el solo hecho de saber de que pues hay un lugar a donde hay que llegar, pues uno empieza a tomar acciones, ¿no? Claro. Y realmente ahorita con las aplicaciones móviles que ya traen, que te cuentan cuánto corriste y cuántas calorías quemaste. Tus latidos cardíacos y todo. Las calorías, el peso, eso motiva mucho, ¿no? Por supuesto. Porque se va viendo el progreso. Y para que se motive más, amigo, yo le recomiendo, mire, vaya y cómprese ahora que regálese usted los tenis más caros que encuentre. O sea, si le valen 5,000 pesos, cómpreselos. Porque le aseguro que cada mañana, cuando tenga la flojera de levantarse a correr, va a decir, oye, pero me costaron 5,000 varos. Mejor me levanto a usarlos, ¿no? No, sí, porque si no, aquí se echan a perder con la humedad. Con la humedad. Por no usarlos, sí. No, sí, la verdad es de que ayuda mucho. A nivel personal, pues uno se siente bien. Se disparan las endorfinas, uno tiene mejor ánimo, adelgaza uno, ya uno puede comer sin tanta culpa, o sea, dices, ¿no? Ya sabes que lo vas sí, dices, no, ahí lo quemo al rato, mañana con los kilómetros que voy a correr. Qué delicia. Entonces, y todo eso se va sumando, porque pues, te ves claro, mejor, claro. Te sientes mejor. Mentalmente ya estás más concentrado, más despejado. Entonces es un cúmulo de cosas. Finalmente, ¿no? Es mejorar tu desempeño. Sí. Mejorar tu desempeño que se va a ver reflejado en tu negocio, en tu trabajo. En tu vida diaria. Actividad diaria. Con tu familia. Se va a ver reflejado en tu familia, mejores relaciones, mejores conversaciones. O sea, hay motivantes, tema de conversación para mantenerse en condiciones óptimas, positivas, ¿no? ¿Que rompiste tu récord en el de Monterrey? Ahí está, le bajé, fíjate. 12 minutos, la verdad. No ganaste el maratón, que a lo mejor es un objetivo a largo plazo, pero... Tal vez ganarlo posiblemente no, porque pues ya es un tema profesional. O sea, la gran mayoría de los que corremos lo hacemos a un nivel amateur y más que nada compitiendo contra nuestros propios tiempos. Y pues a diferencia, no sé, de los kenianos, que es su trabajo, sí, ¿no? O la alcanzarlos, cabrón. Es su trabajo, ¿no? Y tal vez en los tiempos en los que ya están, que pues, ya estamos hablando de 2:10, 2:08, el récord mundial está en 2:02, si mal no recuerdo. No, pues, ya es otro nivel, ¿no? No, pero bueno, en tu categoría, en tu nivel, claro. A lo mejor ponerse eso. Y amigos, eso es una recomendación. Qué mejor testimonio que pues Fernando, que él tiene pues dos empresas y es emprendedor. Es un muy buen ejemplo. Hay que seguirlo. Por lo pronto, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a todo el equipo que hace posible que este programa llegue a sus receptores de radio. A Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya saben que en Fórmula de los Negocios siempre le queremos poner buenas piezas de música para que usted lo disfrute en las entradas y salidas. También agradezco a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa pues se produzca y llegue a sus receptores. También a Aranza Angulo, nuestro community manager, que está en algún lado de la nube. En internet, dije internet, no la que usted conoce allá en el centro, ¿no? Esa es otra. Pero ¿cómo sabes? Te aseguro que está en la mesa 4 de la nube. Bueno, pues sí, porque también hay internet ahí. Sí, en claro. La... hay wifi. Bien, amigos, gracias, Aranza. Comuníquese con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también, miren, nosotros contestamos, bueno, voy a decir, procuramos, pero sí contestamos todo lo que ustedes nos digan. Estamos pendientes de ustedes en las redes sociales. Y Aranza, pues eso es su trabajo, eso es lo que ella hace y lo hace con mucho gusto y agradecemos también. Bien, déjenme darles una recomendación. Ya decidió dónde va a ir a comer. Yo le recomiendo que se vaya a comer al argentino, porque el argentino tiene en estos días el menú navideño. El menú navideño es ese tenedor libre donde usted puede pedir lo que quiera de la carta. Pedir lo que quiera de la carta. Tiene empanadas, quesos, chorizos, tiene caldos, tiene ensaladas y tiene los cortes de carne. Y ahora, especialmente para las fiestas, le están incluyendo un corte completo de 250 gramos, el que usted escoja de la carta. Así es de que por 299 pesos, haga sus fiestas, sus comidas, sus cenas en el argentino. Hemos visto, comimos ayer, antier, en el argentino. Mucha estaba gente. Lleno. Sí, mucha estaba gente. Lleno, amigos, así es de que no pierdan la oportunidad de estar con nuestros amigos del argentino. Ya sabe dónde está el argentino, a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking. Sobre prolongación Paseo de Montejo, no tiene problema de estacionamiento. Le voy a dar el teléfono para que reserve porque ha estado lleno el restaurante. 285-0695, 285-0695. Y si dice que usted que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino para festejar con usted virtualmente esta Navidad. Y le deseamos la mejor Navidad a todos los que vayan al restaurante El Argentino. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá, René Bernal y Fernando Santa Cruz de Adibor. ¿Por qué no entramos al tema, muchachos? Porque creo que es un tema importante. Es un momento de analizar, sobre todo para la planeación del año que viene, analizar cuáles son las tendencias que estamos viendo que van a transformar el cómo hacer negocios, ¿no? Sobre todo a nivel de emprendedores. Fíjate que es importante que la gente tenga en cuenta que tiene que pues invertir en la parte de tecnología, porque ya la operación empresarial a cualquier nivel lo exige. Es decir, nuestro socio más importante, que son nuestros amigos del SAT, pues ya con ellos. Tu socio más importante. Pues y el de todos, o sea, digo, socio muy a gusto o muy a disgusto, pero es tu socio al fin y al cabo. Y sus requerimientos, que además no están a discusión, pues son que tienes que hacer las cosas de manera tecnológica. Es bueno, decir, sí, entran dentro de lo que yo le llamaría la revolución digital, ¿no? Claro. O sea, ellos. Entonces, ya la parte de tecnología no está a ver si le entro, ¿no? O sea, ya es una consideración que todas las empresas tienen que tener. Y bueno, un dato importante sería que a esa tecnología en la que usted está invirtiendo o va a invertir, pues le saque el mayor jugo posible. Y para eso, pues le vamos a dar algunos datos aquí que bueno, van a hacer que esa tecnología sea más funcional para usted. Por ejemplo, el primer punto que aquí nos marca el tema de hoy es la hiperconectividad. ¿Sí? Impulsa el movimiento de bienes y servicios, gente, conocimiento y riqueza. ¿Tú cómo ves esta parte, mi estimado Fer? Pues sí, el tema de hiperconectividad lo vemos todos los días. Estaba leyendo un estudio que hicieron en Estados Unidos que decía que los americanos checan su Facebook cada 6 minutos en promedio. ¡Wow! Entonces, bueno, yo creo que los mexicanos no nos quedamos atrás. Los mexicanos no nos quedamos atrás. Somos el cuarto país que más uso de redes sociales tenemos. Entonces, nuestro promedio diario es igual 3 horas y media. Entonces, debemos de andar en una cifra muy similar, ¿no? Entonces, cuando tenemos a la mano un teléfono inteligente como ya... la gran mayoría de las personas que cuentan con un celular ya tienen uno de estos dispositivos, pues estamos conectados de manera permanente, ¿no? Entonces esa hiperconectividad, es decir, tener esa disposición de datos, del acceso al internet en todo momento, pues se empieza a cambiar la manera en la que tomamos decisiones, en la que nos comunicamos. Ya ahorita cada vez hablamos menos. Sí. Laurita está mandando su WhatsApp. Ahorita, o sea, ya no hablamos, nada más mandamos WhatsApps. Y esa hiperconectividad pues se está obligando a que las empresas repiensen sus modelos de negocio. Repiensen cómo atienden a sus clientes, qué canales se tienen para tener contacto con ellos, para hacerles llegarles información, para entablar una comunicación o para prestar el servicio o entregar el servicio. Y bueno, el consumidor también con esta hiperconectividad exige más, ¿no? Porque yo me acuerdo, bueno, no sé, a lo mejor tú no, Fer, pero yo me acuerdo a los primeros enlaces a internet eran por dial-up. Sí, claro. Sí. Y eran a 24 kilobits por segundo porque no daba para más el modem. Cuando subió a 56, fue así como que el gran logro, ¿no? Era 64 el inicio porque se dividían los datos de la voz y por eso eran 24 claro. kilobits por segundo, pero después entramos a 64 kilobits, que es lo que te da la línea telefónica normal de tu casa, tienes 64 kilobits ahí ya pegados. Pero pues era una monserga, porque para mandar un texto o un correo tenías que conectarte, ¿se acuerdan? El... ¿no? Y eso fue el inicio de esta hiperconectividad, porque... De 64 kilobits por segundo que era la transmisión, ahora son megas. Hoy te puedes conectar a 10 megabits por segundo en internet, ¿no? O más. No, mucho más, sí. Hasta 100 anda por ahí algunos. 100 megabits en lo que empresas. Son las LANes, ¿no? Exactamente. Sí, es impresionante. Ese ancho, esa optimización en el uso del ancho de banda nos permite esa hiperconectividad, ¿no? Claro. Y sobre todo que... el estar conectados de manera continua cambia nuestros hábitos, ¿no? Claro, cambia los hábitos. Que no necesariamente son para bien, no sé, ahí creo que Laura nos puede opinar de si es para bien estar tan hiperconectados, de donde todo ya va hacia, tiende hacia el tiempo real, ¿no? Pero yo creo que también en el estar siempre conectados, porque estamos hablando 24 horas, los 365 días del año, y si te estás echando un regaderazo, y si estás en cualquier otro lado... Bueno, ya hay teléfonos que los puedes meter a la regadera. Realmente, sí, indistintamente de que sí lo puedas meter al agua o no, yo creo que hay momentos y hay espacios en que uno también tiene que saber cuándo son los momentos del trabajo y cuándo son los momentos en las que sí, correcto, no estar disponible, correcto. ¿No? Y aquí es, no hay un manual, no hay una ética, no hay una regla, no hay nada. Esto yo creo que solito lo vas permeando con tus clientes, con tu modo de ser, porque hay personas que sí dejan lo que están haciendo y contestan todas las llamadas, absolutamente todas. Sí. Así salen corriendo de la regadera. Yo he escuchado de señoras que salen corriendo de la regadera para contestar el teléfono. Y yo digo, bueno, qué necesidad de ponerte en riesgo de un resbalón. O, ¿sí me explico? O que estás con la comida trabada y de repente suena el teléfono y aún así contestas, ¿no? El problema no es de tecnología, el problema es de límites. Exacto. O sea, la gente no sabe poner límites. Y aquí esa es la invitación, encontrar claro. Que tú mismo vayas viendo cómo es tu modus de trabajo para que lo vayas permeando con tus clientes, con tu manera... De formar esta comunicación que siempre está abierta, ¿no? Claro. Sí, definitivamente nosotros tenemos que buscar un balance, ¿no? Exacto. Y acá creo que el tema de usar la tecnología para buscar ese balance igual se puede. La realidad es de que la tendencia hacia el tiempo real a que levantamos, mandamos un mensaje, queremos respuestas prácticamente inmediatas, que nos llegue al momento, que las entregas se hagan cada vez más cortas, es una tendencia que no va a revertirse, ¿no? Las nuevas generaciones tal vez no son tan conscientes del espacio personal, de la privacidad. Exacto. Del respeto, decir, ¿sabes qué? Estoy en mi hora de comida, no voy a contestar mensajes o no voy a contestar llamadas. Claro. Pero las nuevas generaciones ya no son tan conscientes de ese tema. Sería conveniente platicar de cómo la tecnología nos ayuda, ¿no? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Un día de esto les vamos a dejar atrás bambalinas. Lo que se platica, que luego se pone más emocionante que el... No, no es cierto. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse aquí este sabadito. Ya preparando todo, tiene posada. Pues de una vez arranque para darle a la posada y que todo le salga perfectamente bien. Déjeme darle una recomendación. Mire, ya estamos a 2 semanas que se acabe el año y todavía tiene usted oportunidad de acudir y estrenar casa esta Navidad con Grupo Sadasi. ¿Quieres estrenar casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel? Mire, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con las mejores urbanizaciones de la zona y todos los servicios al alcance de su mano, podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras tú te puedes ir a hacer ejercicio en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro de ti, de tu mismo desarrollo. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos para que elijas el que más te guste y te acomode. De veras que ellos desarrollan una ingeniería para el diseño de las casas de punta. Son impresionantes los diseños que tienen, los acomodos, los espacios de las casas. Tienen ahí en Los Almendros esos townhouses que les llaman, que son duplex, que tienen un espacio impresionante, hasta con jardín. Imagínese usted. Esta Navidad estrena casa y aprovecha nuestras promociones especiales. No pierdas la oportunidad. Mire, ahorita antes de que se vaya usted a comer y va saliendo de trabajar o cerrando el negocio, dese una vuelta allá a la calle 59 de Ciudad Cauquel o márcales al 911-4000. Haz una cita. Hay asesores certificados que te van a ayudar a elegir la mejor opción. Y déjeme darle un consejo. Ayer anunciaron el anuncio de las tasas, aumentaron las tasas de interés también en México. Ahorita todavía los bancos están manteniendo las mismas tasas para los créditos hipotecarios y busque una tasa fija. Pero hágalo ahorita porque el año que viene, pues con esto de la alza de las tasas de interés no sabemos, nadie sabe lo que va a pasar. Y pues no se espere, hágalo ahorita. Todavía está tiempo para obtener un crédito a tasa fija y tasas preferenciales. Hágalo. Sadasi tiene los asesores que le van a ayudar en esto. También te invitamos a conocer nuestra página www.sadasiyucatan.com.mx. Porque recuerda, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. De veras, amigos, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Y déjeme, me echo otra mención. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste tienen para usted estos paquetes de check-up. Todavía puede usted ir al... También antes de ir a comer, pásese aquí al Centro de Especialidades Médicas en la calle 60, esquina Avenida Colón, para que se haga un paquete de check-up. Le voy a decir el básico para hombre. Análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación médica, todo por $2,000 masiva. Así es de que ya tiene usted la información. Hágalo antes, mire, y después ya para darle vuelo a Lilacha el 24, ¿cuándo es 24? El miércoles, el jueves. El jueves, si le pueda meter duro al pavo, al... ¿Qué van a cenar, muchachos? Por cierto, que ya me dio hambre. Buena pregunta, pues a ver qué nos pavo, van a dar. Pavo, un jamón, jamón horneado. Horneado, qué rico. Pierna. Más lo que se acumule. Pues miren, yo no se los voy a decir, pero pues bueno, espero que no le cause envidia. Yo voy a preparar un bacalao a la vizcaína. Órale. Con pan blanco, porque así se come. Pan blanco, sí, claro, rebanado. Que me queda sensacional. Así es de que. Fíjate que deberíamos de hacer un regalito a nuestra audiencia, ¿no? Una probada del bacalao. No, tendremos que ir a las tortas del recalentado, ¿no? Fíjate. O las tortas, mira, las tortas de bacalao, sí, recalentado. Claro, no, es, y le pones un chile habanero. ¡Qué barbaridad! Hasta para la cruda te ayuda. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá, René Bernal y el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO de Adibor y Logismic, y estamos platicando sobre estas tendencias que vemos para que usted las tome en cuenta y tome acción y úselo en su planeación para el año que viene en este mundo digital en el que vivimos. ¿Qué sigue? Bueno, aquí la segunda tendencia sería el supercómputo, lo cual nos permitiría una reducción del 65% en el consumo de recursos al hacer los análisis y reportes 1800 veces más rápido. Hay esta tendencia, Fernando, a mayores velocidades y mayores capacidades de procesamiento, pues es como tú lo dijiste hace rato, o sea, lo que ya no se puede revertir. Es más, yo todavía no le veo el tope a esto, hasta dónde va a llegar, pero definitivamente es algo que al permitirte hacer las cosas más rápido, pues obviamente te ahorra dinero, ¿no? Sí, definitivamente. Hay una tendencia muy fuerte en el tema de Big Data y de Analytics. Big Data básicamente es procesar millones y millones de datos, de información, para extraer información valiosa. Bueno, eso ya lo hace Facebook, ¿no? Sí, porque en tu Facebook personal, Facebook ya te pone donde tú te has metido o lo que has visto o a lo que le has dado por compartir y te las empieza a poner. Y eso es un programa, un análisis. Imagínate cuántos millones de usuarios tiene Facebook. Sí, está arriba de 1200 millones de usuarios. Eso es un proceso de Big Data, ¿no? Sí, procesar datos masivos para extraer información sumamente personalizada o valiosa. Y pues el tema del aceleramiento del procesamiento, pues viene a partir de esas capacidades, generalmente de la nube, es decir, donde puedo poner servidores a trabajar para que procesen mucha información, en lugar de yo tenerme que hacer de infraestructura propia, ¿no? El tema, a veces oímos el tema y tal vez lo escuchamos un poco lejano, pero en nuestra vida cotidiana, en la manera en la que ya nos consumimos, nos entretenemos, compramos, o las empresas, sobre todo las más grandes que llevan un poco más de vanguardia en el tema, ya están haciendo este tipo de análisis o procesamiento de datos para entregarnos información o servicios ya sumamente personalizados, ¿no? Entonces, hoy por hoy, a diferencia de años anteriores, habilitar un centro de datos era costosísimo. Sí, ¿no? Bueno, pues ahorita con 2-3 teclazos levantas una infraestructura en la que pagas por el tiempo que la uses, y si la necesitas una hora pagaste. Y además a costos muy, muy accesibles. Ahorita que mencionaste, me estoy queriendo recordar aquel centro de cómputo donde yo trabajé, donde teníamos una que costaba la infraestructura, era la computadora IBM 360 128K, creo que costaba $120,000, una cosa así, de aquella época, ¿no? Claro. Pero y 128K. No, sí. Hoy los traes en tu teléfono o más, ¿no? Mucho más. O sea, lo que es capaz de hacer, no sé, un celular moderno, comparado contra computadoras de los 80, 70, sí, es 10,000 veces más, ¿no? En términos de capacidad, en términos de ciclos de procesamiento. Entonces, son tendencias que se están dando, que tal vez de manera inicial, si no estamos tan inmersos en la tecnología, no lo podemos ver. Pero sí lo podemos percibir a través de cómo nos entregan servicios y productos cada vez más personalizados, ¿no? Claro, claro. Y cada vez simplificando tu aparato receptor o tu aparato procesador. Ya no requieres, porque todo está en la nube. Los procesadores realizan el cómputo en la nube. Es correcto. No tu aparato, o sea, tu aparato nada más manda, pregunta y recibe, que es una energía de cómputo ya muy básica, muy sencilla, ¿no? Sí, se da esa tendencia, y igual como dices, en los dispositivos cada vez son muchísimo más pequeños, con mucho mayor capacidad, y la traemos, como decíamos, todo el día en nuestra mano, ¿no? Y el mundo de las aplicaciones, ¿no? Oye, es este mundo de las aplicaciones que, bueno, a lo mejor ahorita que regresemos del corte no lo contestas, porque entre lo que hay en la nube y las aplicaciones que bajas a tu teléfono, yo creo que las aplicaciones que bajas a tu teléfono tenderán a desaparecer. Bueno, es una pregunta que te hago para que ahorita regresando del corte, porque si todo va a estar en la nube, claro, ya para qué bajas aplicaciones a tu teléfono, ¿no? Que ahorita me surgió esa, y las aplicaciones ha sido un boom impresionante, ¿no? Hay aplicaciones de todo tipo y para todas cosas. Pero bueno, no se vayan, amigos, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado. Déjeme darle una recomendación. Ahora que está terminando el año, empieza tu ahorro. Ahora que tienes ingresos, lo puedes hacer ya. Y te vamos a decir por qué. Los beneficios del ahorro constante. Te voy a decir unos cuantos. Podemos adquirir bienes que pueden resultar caros ahorita, o que no tienes la capacidad completa para comprarlo. Un auto, el enganche de una casa, unas vacaciones. El ahorro constante te puede dar ese beneficio. Podemos enfrentar un imprevisto o una situación difícil como un accidente, una descompostura del coche, qué doloroso si no tienes con qué pagarla, o algún artículo del hogar sin tener que pedir dinero prestado ni endrogarte a 30,000+ meses sin intereses. Eso te ayuda el ahorro. Podemos salir de momentos en los que no tenemos ingreso. Dios no lo quiera, no se lo deseo a nadie que pierdan su trabajo. Y también puedes disfrutar de una tranquilidad financiera sabiendo que tu ahorro constante es permanente. Y déjeme decirte, acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, a tu nivel de ingreso, y que lo podamos hacer directamente a cargo de tu cuenta o a una tarjeta de crédito, que es donde puedes iniciar el hábito real de ahorrar. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbenos a contacto@alcalaoliver.com y Laura Alcalá te va a contestar. Ese es otro beneficio. Y también te va a atender. Así es. Está bien. Así es, Robert. Aquí estamos para asesorar y para incentivar el ahorro, que es tan importante en estos días. Bien, ahí tiene usted, amigos, no pierda la oportunidad de hacerlo. Déjeme decirle también rápidamente que nuestros amigos de Grupo Modelo, con este evento en Playa Mamitas, iniciando el año, no se lo puede perder, allá en Playa del Carmen, va a ser un evento empezando el día primero. ¡Órale! Un concierto de rock, van a traer a los mejores DJs en la playa. Oye, pues ahí terminas el año y empiezas el año nuevo. Clarísimo. En un mega concierto que va a durar 1, 2 y 3 de enero. Órale. Así es de que está sensacional. La verdad, o sea, que nuestros aquí amigos, para playa. Es el lanzamiento de la cerveza, de la cerveza de AB InBev, Bud Light. La Bud Light, ¿la has probado? Yo no, la verdad que no la he probado, pero sí, la has probado tú, la Bud Light. Tiene... Es el lanzamiento. Sí, pero sí, la están lanzando aquí en el sureste. No, la he probado. Es que, bueno, hemos probado la Budweiser, ¿no? La normal, no la light. Pero pues esta es, por lo visto, una versión más ligera. Sí, el DJ Fest es, de veras, la Bud Light, sí. Digo, yo no la he probado, la voy a probar, pero pues están haciendo... Mire, ¿por qué Grupo Modelo está haciendo estos grandes esfuerzos en la península? Pues porque van a montar la planta de la cervecería yucateca aquí en Junucmá, donde van a fabricar la cerveza Montejo. Entonces, su presencia en la península va a ser muy importante. Le va a dar un fenómeno económico a Yucatán impresionante. 5,000 millones de pesos en inversión. Es una muy buenísima inversión. Estaremos platicando de eso. Por lo pronto, váyase a pasar el año nuevo allá a Playa Mamitas, en Playa del Carmen, con el DJ Fest, para que usted pueda... Mire, viene el DJ mexicano más famoso, que es Jorge Nava, viene Nicky Romero, o sea, va a ser una pachanga. Va a seguirla hasta el día 3. Claro. ¿No? Pues, ¿qué más? Ya de una vez sigues hasta Reyes. Pues bueno, ojalá que ellos se quedaran y también dejaran siguiendo trayendo cervezas y demás. Pero bueno, ahí tiene usted. Bien, ¿con qué seguimos? ¿Con qué cerramos el programa con este tema? Bueno, ya hemos hablado de lo que es el supercómputo. Ya mencionamos algo de cómputo en la nube, de la hiperconectividad. Y bueno, me restaría nada más hablar de la ciberseguridad. Actualmente todavía hay mucha reticencia de algunas personas a hacer transacciones vía internet, porque piensan que a lo mejor a la hora de dar el teclazo su dinero se va a quedar en el limbo y no tienes una persona a la cual ir a reclamarlos. Es romper un paradigma generacional muy, sí, muy fuerte. Afortunadamente esa tendencia cada vez es menor, pero esto de la ciberseguridad implica que los negocios deben enfocarse más en la seguridad para proteger la reputación de sus marcas. Se tienen que invertir también en esta parte, ¿no, Fer? Sí, es un tema cultural que se tiene que tiene que empezar a permear en las empresas. Al empezar a pasar muchos de nuestros procesos, nuestra información y nuestros datos a la nube o al internet, o cada vez estar más hiperconectados, pues se abren posibilidades de temas de seguridad, de fallas de seguridad. Entonces, si esta cultura no está inmersa en la empresa de que se tienen que proteger esa información, de que las comunicaciones tienen que ser seguras, la infraestructura tiene que estar protegida, pues puede haber un daño en temas de la marca, de nuestros clientes, de información de nuestros clientes. ¿Cuántas veces no hemos leído en las noticias que hackean y roban datos de miles o de millones de usuarios, sí, que son clientes? No. Sí. Y ahí hay una repercusión sumamente importante en la credibilidad de la empresa. Claro. Entonces, en esta parte, pues es un tema de conciencia primeramente, y posteriormente es un tema de invertir recursos tecnológicos y humanos para proteger a la compañía, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, ¿no? Como alguna vez trajimos un tema de cómo protegerse dentro de la empresa. Sí, recuerdo. Y me recuerdo que uno de los temas era el desarrollar hábitos de nosotros mismos en el uso de las redes. O sea, por ejemplo, yo estoy seguro que a todos ustedes, amigos que nos escuchan, le han llegado los correos esos de que recibió usted en su cuenta 140, hasta la cifra es la misma, coño, 142,000 pesos. Y muchos caemos en ello por no tener un hábito de razonamiento de... Claro. De ¿por qué me lo están mandando a mí? O sea, nada es gratis, es correcto, sea, no seas iluso, sí, nadie te va a regalar nada por no hacer nada. Es absurdo. Y a veces por nuestro pecado de la avaricia, claro, dices, ay, sí, yo, y ya te, claro, ya te torcieron. Pero es generar esos hábitos de uso, ¿no? De consumo, que es lo mismo que las tarjetas de crédito. Sí, definitivamente. Es un tema de hábitos, de cultura. Correcto. De cultura de prevención. Por ejemplo, pues, no sé, tal vez la mayoría de los usuarios utilizan tal vez la misma contraseña para todo, ¿no? Sí. Entonces, si con una llega a caer en malas manos, pues tal vez con esa entran a tu correo y con esa entran a tu cuenta de banco. ¿Por qué? Porque tal vez no se tuvo la precaución de tener tal vez contraseñas separadas, ¿no? Y ya, claro, ni qué decir, claro, cuando está pegada la contraseña en la pantalla, ¿no? Pues sí, para que no se nos olvide, entre comillas, ¿no? Entonces, es un tema cultural, pero aquí el tema que va a cobrar mucho auge es cómo las empresas ya tienen que tomar seriamente este tema, porque una falla significativa en esto pues tiene un prejuicio para la empresa en credibilidad, en pérdida de clientes, en pérdida de recursos, en posibles demandas. Que... Sí, sobre todo los hoyos económicos que te pueden hacer en exactamente, en tu empresa, ¿no? ¿No? Exactamente. Entonces, pues todo esto se está empezando a... Las empresas lo están empezando a tomar en cuenta. Todavía no existe tanta cultura. porque es un tema en el que estamos iniciando, ¿no? O sea, los procesos están cambiando. Ahora, esto me lleva a decir, tú puedes apoyar a la gente en estos temas, por supuesto, a través de Adibor. Claro, sí, en la parte de desarrollo tecnológico que hacemos, pues al final nosotros tenemos que tener una conciencia de que a nuestros clientes tiene que estar segura su información. Por supuesto, claro. Y los proyectos que les desarrollemos, pues entra un componente importante de la seguridad. De la seguridad. Porque pues si se hace un e-commerce... Y en ese e-commerce, claro, por ejemplo, no se toma con cuidado la parte de seguridad del comercio electrónico, pues el cliente puede quedar vulnerable, ¿no? Entonces, nosotros como proveedores tenemos que tener ese cuidado y el cliente tiene que tener igual cuidado y una cultura, una política interna para el manejo de la información. ¿Y dónde te pueden localizar, mi querido Fer? Claro, pues nos pueden localizar en internet, ya sea que si son servicios de mercadotecnia digital, con mucho gusto, o comercio electrónico en adibor.com.mx. Y pues si tienen algún negocio relacionado con turismo o agroindustria, ahí pues está. Nos pueden visitar en logismic.com.mx, donde tenemos una gama de soluciones que creo que les pueden ayudar. Pues te agradezco mucho. Gracias, Fer. Feliz Navidad, mi querido Fer. No, al contrario. Escuchamos en otros días, pero que la pases bien. Igualmente, pues muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Vámonos, chicos. Vámonos, estimado Roberto. Hasta luego. Vámonos y gracias para todos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.